esta mañana se ha aprobado, ¿no? Es una constante que en la ciudad del Alto, faltando unos cuantas horas prácticamente, se pueda hacer aprobar el plan operativo anual, ¿no? ¿Por qué no emulamos como hacen otros municipios, ¿no? Faltando una semana o dos semanas ya tenían conocimiento, como es el caso de La Paz. Los concejales podían haber advertido tal vez alguna irregularidad, alguna mala programación del POA. Pero mientras en el Alto nos traen faltando unas cuantas horas más. Esta mañana nosotros recién conocimos el tema de los antecedentes, ¿no? Posteriormente se somete a votación, ganan evidentemente los del oficialismo, pero nosotros hemos planteado puntos de vista muy reales, ¿no? Con relación al tema de las observaciones. El POA del próximo año, el año 2014, va a tener 1.624.055.904 bolivianos. Esa es la cantidad de recursos económicos que se está consolidándose en este ajustado, en este POA inicial del año 2014, ¿no? Con relación al tema del incremento, más o menos hay un incremento de 69.405.755, ¿no? Casi 70 millones de bolivianos en comparación al ajustado número 3 que se ha aprobado este año, ¿no? Entonces, por lo menos hay un incremento en el tema de la coparticipación tributaria de alrededor de 43 millones y en el tema de recursos de IDH alrededor de 17 millones y en el tema de recursos propios que genera la ciudad del Alto producto de los impuestos, se está preveyendo que va a incrementarse más o menos alrededor de 10 millones de bolivianos más, ¿no? Entonces, total, más o menos unos 69 millones que deberían de destinarse al tema de inversión pública, al tema de obras, ¿no? Pero lamentablemente, esta mañana nosotros preguntamos, ¿por qué estos recursos no se va a inversión pública, ¿no? Nos ha llamado mucho la atención, en comparación al año 2013, que el tema de los gastos de funcionamiento, en este caso los sueldos, salarios, material de escritorio, etcétera, se ha consolidado, por ejemplo, en el año 2013, o sea, este año, hasta el ajustado número 3, 147.997.197 bolivianos, ¿no? Y ahora para el año 2014 se prevé que va a ser 190.837.142. ¿Eso implica qué? Implica que va a aumentar el tema de la burocracia, ¿no? Alrededor de 42 millones de bolivianos que se está incrementando desde el tema de la burocracia, ¿no? Sabemos que la ciudad del Alto necesita obras, sabemos que los dirigentes han planteado que los recursos que vengan como incremento de la producto del censo de población y vivienda debería destinarse a obras y no semejante cantidad de recursos económicos para la generación de burocracia en la ciudad del Alto. Concejal, para este tema, si bien el POA se les ha presentado de manera casi inmediata la aprobación, ¿no hay una norma que establece que por lo menos con anterioridad el Ejecutivo Municipal debería estar ya remitiendo al Consejo Municipal para un análisis y una deliberación así progresiva? Se establece prácticamente 24 horas antes como mínimo, ¿no? Pero bueno, se han desdecido ellos mismos, desdicen a lo que son las normas. Y lógicamente han aprobado, ¿no? Hemos planteado algunas observaciones, este tema de los gastos de funcionamiento, hemos observado con relación al tema de las obras macro, ¿no? Que más o menos de un plumazo lo borran alrededor de 220 millones de bolivianos en cuestión de obras macro, ¿no? Otro de los temas también que hemos cuestionado es el tema de que no está contemplado en el POA operativo anual el Distrito 7, ¿no? Eso es, prácticamente no existe el Distrito 7 con sus recursos económicos, ¿no? Esos tres cuestionamientos y el tema de no cumplimiento a una norma donde debería de elevarnos 24 horas antes para poder analizar y por lo menos encontrar algunas observaciones que podríamos plantear de las diferentes comisiones. Ahora, cuando se ha dado estas observaciones, el Ejecutivo tiene la... ¿Tiene que enmendar y luego enviarlo directo al Ministerio o nuevamente claro, retorna aquí? No, en absoluto. No. Una vez aprobado, ya no tiene que enmendarse, ¿no? Seguramente en el ajustado número 1 van a tener que ajustar algunos temas. Esta mañana, a partir de los cuestionamientos, a partir de las observaciones que nosotros hemos planteado, evidentemente una funcionaria del Ejecutivo Municipal vino a explicarnos, pero no ha sido convincente, ¿no? Por eso tres concejales prácticamente no votaron para que se pueda aprobar este POA operativo anual. Lógicamente aprobaron seis concejales para que se pueda viabilizar. ¿Qué es lo que debía de priorizarse más en este POA? En el tema de obras, ¿no? Que los recursos económicos frescos que vengan, sí, debería destinarse al tema de obras, ¿no? Es lo que quiere la ciudad del Alto. Uh-huh. Ya basta de que solamente se haga, como decía en alguna oportunidad, en algunos medios de comunicación, sus propagandas del alcalde Patana, ¿no? La revolución del pavimento. Necesitamos obras macro, necesita mejorar el estatus, la calidad de vida de los alteños a partir de la generación de obras macros en la ciudad del Alto, ¿no? Por lo tanto, consideramos de que nos preocupa de que nuestros recursos económicos se manejen así de manera displicente y no se destine a inversión pública, principalmente a obras en la ciudad del Alto. Uh-huh. Para el tema de obras, ¿cuántos recursos hay? Para el tema de obras, uh-huh, todavía no está desglosado, ¿no? No está desglosado. Seguramente ya los próximos días vamos a saber cuánto se ve ese gasto recurrente, cuánto se ve ese gasto corriente y cuánto se va a consolidar para el tema de obras o inversión pública en la ciudad del Alto. Concejal, usted dice que se ha incrementado el recurso de gasto de funcionamiento. ¿Qué dice el Ejecutivo? ¿Va a contratar más funcionarios o va a incrementar sueldos? No sabemos, es una gran duda. ¿Qué le ha dicho esta mañana la funcionaria que ha venido? No, supuestamente van a... hay funcionarios que están garantizándose con el tema de gasto de funcionamiento, uh-huh, es lo que ha indicado en las subalcaldías, es lo que ha indicado, ¿no?, para agilizar el tema del proceso administrativo, etcétera, pero que no nos parece convincente, ¿no? Yo pienso que cuanto más burocracia existe en un municipio, mayor es la tardanza en el tema del proceso administrativo de las diferentes obras, uh-huh, ¿no? Entonces lo más importante es que haya calidad y no cantidad, ¿no? Y de paso los recursos económicos se destinen más a inversión pública. Eso es lo que a nosotros nos interesa, el tema de obras, ¿no? Uh-huh. Ahora, concejal, ¿este POA se ha consensuado con las organizaciones sociales, en ampliados distritales, zonales, tal vez, concejal? Ignoramos, ¿no? O sea, se supone que ahora solamente han metido supuestamente en una bolsa común, seguramente en el ajustado número uno ya va a establecer por zonas, ya por distritos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ahí seguramente ya vamos a saber cuánto dinero va a tener para POA distrital, POA zonales, etcétera. Entonces ahora creo que por la premura y por la ineficiencia que ha demostrado el Ejecutivo Municipal siempre, uh-huh, es que han estado metiendo en un bolsón, en una bolsa común, y seguramente en el ajustado 1 ya vamos a saber con mayor detalle cómo se está distribuyendo nuestros recursos económicos en la ciudad del Alto. Uh-huh. ¿Su recomendación respecto a este POA, concejal? Vuelvo a plantear, nosotros vamos a insistir que los recursos económicos, uh-huh, se destinen se destinen con mayor equidad el tema de la distribución de recursos económicos, uh-huh, y hay que buscar nuevos métodos para poder distribuir de manera equitativa nuestros recursos, ¿no? Sabiendo que la ciudad del Alto tiene más de 1.600 millones en presupuesto consolidado, uh-huh, la ciudad del Alto en este momento debería de estar despegando en su desarrollo con obras macro principalmente. Uh-huh.